40 Black Club'ünde Benny Goodman'ın ardından The Champs'i dinliyoruz. Tequila. Ve biraz da Latin ezgileri dinleyelim. Camellón, un poquito. Yeah. Ve şimdi de benim çocukluğuma ait bir şarkı, Porom Pompero, Dos Paraguayos. El trigo entre tona flores, se ha escogido a la amapola, y yo quiero a mi Dolores, Dolores, Lolita, Lola, y yo quiero a mi Dolores, de la forma perfumada, Dolores, Lolita, Lola, ay, porom, pom, pom, porom, pom, porom, pom, pero, pero, porom, pom, porom, pom. Por fin ya viene el buen tiempo, ponga ta pum pum pum, ya se pito frío viento, todos la cantaremos y también bailaremos, y todos estaremos por siempre, siempre contentos. Me gusta ver muchos barcos, ver mucha gente contenta, y ver a la virgencita sentadita en su puerta. Ponga ta pum pum pum, por viene el buen tiempo, ponga ta pum pum pum, ya se quitó el frío viento, todos cantaremos y también bailaremos, y todos estaremos por siempre, siempre Borriquito como tú, que genio sabes sin la junta. Borriquito como tú, yo sé más que tú. Yo más big, yo más big, yo más big, yo más fly. Borriquito como tú, que no sabes sin la junta. Borriquito como tú, yo sé más que tú. Yo soy el cantante, yo soy el poeta, soy el más querido, soy el preferido de la juventud. Con solo seis letras hago mil canciones y todos aplauden con gran entusiasmo mis

na estrada. Não vou mais voltar, não vou, não vou, não vou. Já tô com pé na estrada, não vou mais voltar. Gritos de guerra, arinconamela. number 5, Perez Prado. She missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Mambo Italiano adlı şarkıda Alma Cogan. Hey Mambo, Mambo Italiano, hey Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you gotta crazy, do the mambo like a crazy with a hey mambo. No wanna tarantella, hey mambo. No more mozzarella, hey mambo. Mambo Italiano, try an enchilada with a fish a bacala, and then you hey kumba. I love how you dance rumba. Just make some advice, Pisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go no way. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe. Shake like a Giovanni. Hello, Gizadich. You get happy in the feet when you mambo Italiano. Baby shake, 'cause I love her when you take a me. Mama say you stop her, or I'm gonna tell her papa. When you hear that rule, you don't have to go to school. Just make her with the beat of bambino. It's like a vino. Get you good looking, but you don't know what's cooking till you hey mambo. Mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, oh, oh, oh. You mixed up Siciliano, he's so delish, everybody come go pisha how to mambo Italiano, yeah. Şimdi de Salsa Celtica'yı dinliyoruz. El Sol de la Noche. Dime princesa Soledad, ¿pa dónde vas? Te perdí. ¿Qué te pasa? Dímelo. Abre tu corazón. ¿Cómo no? Dime princesa Soledad, ¿pa dónde vas? Te perdí. ¿Qué te pasa? Dímelo. Abre tu corazón. ¿Cómo no? la noche clara. Divina. Oye, ¿quieres bailar conmigo? Cariño. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na. Na, we'll be right back.

Programımızın son plağı Rufus Thumb's Eyes. Old MacDonald's Had a Farm. Old MacDonald had a farm, hee-ya-hee-ya-ho. And on that farm he had some chicks, hee-ya-hee-ya-ho. There was a chick-chick here, chick-chick there. There's a chick, there's a chick everywhere, chick-chick. Old MacDonald had a farm, hee-ya-hee-ya-ho. Had some ducks, hee-ya-hee-ya-ho. It was a quack, quack here, quack, quack there. Here's a quack, there's a quack everywhere, quack, quack, quack. Oh, MacDonald, yes, he had a farm. Bir programın daha sonuna geldik haftaya. Yine aynı saatte tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.